sin saber qué cojones hacer con él. Nosotros somos la comida que está efectivamente hambriento. Nadie forma la conciencia. Pues la gran puta como peta.